Una llave que con tesón y paciencia podemos encontrar. Una ecuación tan fuerte y perfecta que vuelve al muro puerta si la solucionas. Pero hay que verlo para entenderlo. Como decía el abuelo, antes de empezar a hacerlo, observancia. No te golpes la cabeza haciendo pruebas y pruebas sin haber pensado bien la mejor manera. Caminar por caminar no significa avanzar. Eso que a mí me gusta mucho girar. Hay que verlo para entenderlo. Como decía el abuelo, antes de empezar a hacerlo, observancia. Cierra una llave que con tesón y paciencia podemos encontrar. Una ecuación tan fuerte y perfecta que vuelve al muro puerta si la solucionas. Pero hay que verlo para entenderlo. Como decía el abuelo, antes de empezar a hacer, hay que verlo para entenderlo. Como decía el abuelo, antes de empezar a hacerlo, observancia. Escuchamos Observancia, este hit que nos regala Ramiro Brevalla en su nuevo disco Luma, segundo, larga duración. Saludo primero al querido Ariel Ike Zaharoff, que se suma a esta mesa. Buen día. Buen día, Diego. Buen día, Ramiro. Buen día. Tenés la papota ahí adentro en la bolsa, veo. Sí, vamos a ver cómo se desenvuelve este momento. El abrazo para Juan Pablo, que vino de visita a escuchar el Clinamen en vivo para ver las cuestiones con respecto a Venezuela, y nos trajo de regalo una cantidad de harina con grasa empaquetada. Excelente. Que es divino, para pasar la mañana. Sí, hermoso. Ramiro, bueno, bienvenido. Muchas gracias por este nuevo disco, donde se te siente, hay que decirlo, más cancionero, menos oscuro, menos experimental y poniendo la canción bien al frente. ¿Hubo decisiones por ese lado? Totalmente, sí. Es muy consciente de eso y está buscado y creo que está bien logrado en ese aspecto, el objetivo. Uh-huh. Después sacar los gustos, pero sí hay una diferencia con Filo, el anterior, que es más rebuscado, más tema, digamos, que canción. Acá la idea era que todo nazca de una canción, que un poco me pasó por la experiencia de al ser solista, tocar bastante solo, al margen que toco con banda, y la canción, cuando uno toca solo, bueno, hay códigos para que funcione, qué sé yo, hay temas que tienen un solo acorde y que con una gran banda tienen una energía, pero si estás solo vos, quizás no funciona de la misma manera. Entonces yo me planteé hacer eso, que la canción garpe solo o con una orquesta sinfónica o con un cuarteto, un trío, y está, nada, estoy contento. esa luminosidad no viene solo por el lado del sonido, sino también por el lado de la gráfica. Si tu disco anterior sí. era de colores más bien oscuros y demás, sí. aquí vemos sus colores primarios, fuertes, sí. y aparece un personajito sí. que tiene que ver tal vez con la mitología que rodea este disco. Contanos sí, señor. De este ser. Ese personajito es así. Yo en Filo y en mi EP anterior había fotografías y aparecía yo. Y en este primero y principal tuve ganas de laburar con un ilustrador. Y me crucé con Matías Trillo por Facebook de casualidad, que es un crack para mí, que combina técnica de 3D, 2D, es un maestro. Entonces empezamos a buscar ahí qué personaje, qué tenía que figurar ahí. Entonces un día baneándome se me ocurrió que quería que aparezca un personaje que era como un salvador, una salvadora en este caso que venía, ¿no? Todo esto a colación de que fui papá hace 3 años y apareció este personaje que vino a salvarme de un montón de cosas y a iluminarme. Entonces empecé a pensar y se me figuró una idea de eso, una nenita, todo en un carácter medio infantil, ¿no? Que venía con esta antorcha a iluminar un poco la oscuridad. Y bueno, al principio como esas ideas que uno tiene, que no confías a veces en ellas, y se la transmití a Matías y le gustó mucho y empezó a elaborarla y salió de ahí. De ahí se desprendieron otros íconos, que es la antorcha solita, el caballo solo, hay un camaleón, como digo, hay otros personajes que voy a ir mostrando, pero la tapa quedó esa y representa esto que te digo, un momento de mi vida en el que la paternidad me invadió y me pateó el tablero y bueno... Algunos lo ven y de hecho hay periodistas que les he mandado el press kit y me dijeron, pero mirá, esto es infantil, no podés ir para este suplemento que es de rock, ¿viste? La semiótica te lleva como directo. Me jugó un poco en contra, pero bueno, como después de un segundo correo de no, escuchá la música y ahí hablemos. Bueno, ahí como entra y yo espero que juegue, que redoble, digamos, al contrario, que repele, que genere esa contraposición, ¿no? Como algo dulce dentro de algo que tampoco es tan ríspida la música, pero hay cosas un poco más rockeras, digamos. No es todo una cancioncina con un ukelele. Lo iconográfico también va de la mano un poco de una manera de ir editando la música hoy, que es pensarla con simples, cada canción con su video, con su estética, y los iconos que aparecen en esta gráfica justamente acompañan un poco esa idea. Sí. De cara a los discos se piensan un poco como por unidades también, ¿no? Es verdad, eso está pasando cada vez más. En mi caso no lo exploté totalmente, sí salió Observancia, que es la canción que pasaron recién, que esa la decidimos a conciencia mandar en febrero, y estuvo muy buena porque tuvo buena recepción y gustó y Spotify le dio mucha manija, entonces eso ayudó. Pero bueno, después la decisión fue en mayo, lanzar todo el disco, como para que las canciones ya empiecen a rodar. No hicimos video todavía, a mí me gusta mucho el video, pero no encaramos, subieron otras prioridades, está el full álbum, ahí diseñamos algo con las letras, ahí está toda la animación de la gráfica. Pero bueno, el disco se lanzó así como un escupitazo. Había opciones de sacarlo por single, pero bueno, la decisión fue esa. ¿Qué sé yo? ¿El abuelo tomaba esa distancia real antes de tomar una decisión? Sí, señor. ¿Tenía la observancia? Hacía la observancia el abuelo, que está también acá en este disco, que él decía esto, lo que dice un poco la canción, como ante el problema, tomarte un minuto para mirarlo, entenderlo, ver qué pasa, cómo lo encarás, y ahí apuntarle. Mientras te preparás con la viola, yo voy a estar abriendo esta sobre que trajiste de regalo, que uno diría, bueno, es el disco físico, que hasta ahora no lo teníamos. Vamos a dar un mate mientras tanto, yo. Permiso. A ver, quiero ver. Me asusta un poco. ¿Vas a fotografiar el momento? Mientras vos lo haces, yo. ¿Puedo romper la etiqueta que tiene a la personajita? Por supuesto. Con la antorcha. Espera un segundito. Bueno, ahí está. ¿Estamos? Ahí estamos. Esto es televisión, ¿verdad? Ahí está. Estamos abriendo el sobre. Uy. Totalmente psicodélico, me ha venido un holograma de la personajita sobre su caballo. Qué bueno. Y encima tiene atrás esto para con el celular. ¿Cómo se llaman estos cosos? Código QR. QR, señores. Con el código QR, entonces voy a estar enterándome de qué puedo hacer. Supongo que bajar el disco. Puedes bajar directamente a Luma o descargarlo con el booklet, con todo el arte y demás. Bien, hermoso. Acá estamos viendo esta tridimensión preciosa del personajito que protagoniza este disco. Me pareció mucho más piola que un disco que uno no hace más que mirarlo, decirlo, oh, qué bueno tu disco, y lo dejas en la biblioteca y bueno. Totalmente. Aparte, ya no necesito el físico. chico, pero sí me ocupa este lugar hermoso, con la gráfica que tenemos aquí. Tuviste un segundo disco, que es una Fender hermosa acústica. Esta Fender de 12, que no me serví el mate al final, si me podés ahí. Sí, yo sé. Esta hace poquito, a mí me gustan mucho las guitarras. Yo antes que nada soy guitarrista y me faltaban las 12, que son una gran compañera para cuando uno toca solo. Bueno, yo te iba a tocar Observancia, no sé cuántas canciones voy a poder tocar, pero hago lo que vos digas. Mira, vas a poder tocar dos y Observancia te diría que ya la escuchamos de bueno, disco, listo, así que te listo. Entonces les voy a cantar otra canción que se llama Un avión con un ala. Y dice un poco así. No me diste el mate, te lo voy a pedir antes de cantar. Totalmente, sí, liberás garganta. Así no me quedo en el medio. Ahí está. Lo que no podés es los bizcochitos porque eso te va a cerrar la garganta. Sí. Ramiro Brevalla con nosotros presentando Luma, su segundo larga duración. ¿Cuánto vuelve de lo que estás dando? ¿Cuánto vuelve de lo que estás dando? Desde que te perdiste, hay amores dispares, que te absorben y duelen. Es un hábito insano, solo dedicarte a entregarte. Si no hay eco, eco, eco, no hay nadie. Oh. Si nadie está solo, ¿cuánto vuelve de lo que estás dando? ¿Cuánto vuelve de lo que estás dando? Ahora es tiempo de armarte. Y enfrentarte a tu suerte. Porque es imposible brindar. ¿Cuánto vuelve de lo que estás dando? ¿Cuánto vuelve de lo que estás dando? Un espejo en la nada, un abrazo al vacío, un avión con un ala, presente en picada, cuando no hace equilibrio, la balanza se caiga. Pregúntate cuánto vuelve de lo que das, cuánto vuelve de lo que das. Ramiro Brevalla con nosotros presentando canciones de Luma, su segundo disco larga duración como solista. Ariel Ica y Sajarov, ¿qué es eso que nos llena el alma de la guitarra de 12 cuerdas? ¿Por qué nos hace eso? Mirá, yo creo que es como estar arriba de un piano, ¿no? Es esa sensación de que algo se abre. Excelente definición. Y que, bueno, inunda el aire ese sonido de las 12 cuerdas. Me hace acordar igual a una anécdota de Papo que decía que como no la podía afinar, le sacó 6 de las 12 de 6, pero bueno. Es un bodrio, la verdad, el tema ese. Sí. Es más caro, porque los encordados de 12 son carísimos, y además tenés el tema de la afinación, Esta tiene esta particularidad que es muy práctico, entonces es bastante preciso. ¿Cuál es esa particularidad para los que no están en la tele? Es para tener razón, que tiene un afinador incorporado, entonces bueno, le das ahí, es como más preciso, pero es tal cual eso, porque justamente tiene una cantidad de armónicos mayor a una viola de 6 y un piano tiene 800 millones de armónicos. Para mí todos los discos del mundo deberían abrir con una guitarra de 12 cuerdas abierta, así después entra la banda, pero al principio una guitarra de 12. Bueno, buenísimo. Estaba pensando eso, ¿cómo fue ese proceso de llevar las canciones desde la guitarra a toda la banda y al proceso de grabación y producción de tu disco? Y no te iba a decir que todas las canciones nacieron así, pero porque hay algunas que ya que venían de atrás, como que ya estaban maqueteadas, incluso ya las veníamos tocando, pero nada, esta vez me parece que es la forma más orgánica, que si funciona acá, después todo lo que le pongas va a andar bien, digamos. Después se ajustan algunos tornillos, por ahí en edición algunos arreglos, algunas cosas, pero fue muy, muy práctico. A mí me gusta mucho producir también, me llevo bien con las máquinas y la programación. En este caso no hice uso de programación como una cosa electrónica, sino más como programar los bajos, las batas, algunas chapas. Así que fue fácil, digamos, una vez que estaba la canción, por esto que te digo. Entonces era meter algún tipo de ritmo, alguna línea de bajo y después enriquecerlo con los músicos, que ahí aportaron un poco la sangre, y con Arián Frank, que es el coproductor artístico del disco, que ahí él metió otra capa, y bueno, después ya vino la mezcla y arreglos más de postproducción. Pero siempre sobre esa base que sostenía todo, ¿no? Como no dependíamos de un timbre o de un groove o de un arreglo. Como la canción en el centro. La canción en el centro, yo entendí esa, y después si empezás a ver toda la música, para mí más grosa de la historia, está la canción ahí. Sobre todo en los ingleses, que son un poco los reyes de la armonía, siempre está la canción ahí. Siempre. Ahora, dentro del género rock pop y de la canción al frente que tiene este disco, también abrís una zona de experimentación compleja para un disco de canciones, que es haber invitado a Darío Zeta. Lo voy a nombrar así para no morirme diciendo el apellido larguísimo que tiene. Hay que entrenarlo, hay que decirlo hasta que más o menos es Stan Schreiber. Gracias, y, bueno. Y no lo dije bien, seguramente. No, es seguro. Más complejo que eso, sí. No, hay varios muertos tratando de nombrar el apellido de Darío. Sí. Hay un panteón este especial. Ese es su clave de marketing, digamos. Totalmente. Darío Estrella, y ya está, el tipo se hizo ahí como una marquesina. Bueno, justamente en el disco está como invitado, sí, en algunos textos. De hecho, bueno, una de las canciones que queríamos compartir hoy, pero no nos va a dar el tiempo, la vamos a compartir en otro momento, es Mareo. Dale. Que es con la presencia justamente de algunos, sí, conceptos de él. ¿Cómo se dio ese nexo y para que aparezcan esos conceptos en el disco? Eso, bueno, Mareo es quizás Mareo y Poco para entrar, que es la canción 2, son temas que yo compuse hace un tiempo, digamos. Ya estaban hechas, las veníamos tocando. Y a Darío es un chabón que lo vengo siguiendo bastante, como me parece muy, muy crack, muy interesante el abordaje que hace sobre la filosofía, cómo la bajó a tierra, y yo tengo como un viaje por ese lado, digamos, siempre tengo el gen filosófico, no porque sea filósofo o porque haya estudiado, sino por esa inquietud de pensar más allá de todo, de lo terrenal, de como estar mucho en la mente, hice mucho psicoanálisis, que está cerca de la filosofía en algún punto. Y siempre me gustó la idea de meter voces, textos en la música. Manu Chao, en mil casos, ¿no? Me encanta el efecto genera. Y bueno, Mareo habla un poco de eso. Es como una síntesis de una manera de transitar la vida y cómo de repente está todo bien y de repente pinta el mareo y te enloqueces. Y bueno, el disco anterior le llegó a Darío y le gustó mucho y me felicitó, hizo bombo, entonces me agarré un poco de eso y en una presentación de un libro que él leía y yo tocaba, lo abordé y lo comprometí, lo invité. Esto fue hace como 2 años, faltaba para hacer el disco, pero ya tenía en mente eso. Y me dijo que sí, que lo habláramos y bueno, después fue perseguirlo porque está a 400.000 kilómetros por hora y tiene 1.000 propuestas. Entonces costó un poco eso, pero salió ideal, porque finalmente no solo leyó, sino que escribió un texto para la canción, que eso estuvo más grosso todavía. Así que nada, es un tipo que está muy curtido en esto del trabajo audiovisual, ¿no? Con Mentira la Verdad se fobió mucho el chabón, entonces fue como muy claro en cuanto a, bueno, decime cuántos segundos necesitas de texto cuántos fragmentos, que cuánta duración tiene que tener. Entonces ahí tuve que sentar el culo y decir, bueno, está la canción, vamos a hacer una intro, tanto como... Lo convirtió en música también, como un pensamiento musical, de bueno, ¿dónde es que va...? Eso se lo planteé más yo, digamos, ¿dónde ponerlo? Y de hecho después en postproducción también hubo que un poco ajustar, porque además ese tema tiene arreglos de cuerdas bastante grandes, porque sobregrabamos mucho, y no era fácil meterle el bocado. Pero sí, la primera le dije, bueno, acá, de este segundo a este, tal texto, de este acá a este otro, acá trataba de anclar con la idea del mareo, como muy humildemente dije. Y el chabón en un día se sentó yo tiqui tiqui y hizo una maravilla. Yo nada más no lo conocía, lo fui a buscar a la casa, lo fui al estudio y iba, viste, manejando, y el chabón al lado y como... No sé, te di ganas de... Me firmó su autógrafo. Decía algo interesante, Darío. Claro, claro. No, estaba como babeando y bueno, fuimos, grabamos. Un genio, un oficio impresionante, como... Bien. Sí, hermoso. Ramiro, muchas gracias por esta visita. Nos hace cortísimo el tiempo. Bueno, en otra ocasión venís a compartir más música en vivo. Cuando quieras, digo. Pero nos tenemos que ir a Venezuela en un ratito nomás a contactarnos con gente que anda por allá. A salvar la democracia, por favor. Muchas gracias, Ramiro. Por favor. Ramiro Arevalla con nosotros presentando Luma, su segundo larga duración.